Bueno, ahora sí vamos a volver al Hotel Bauen. Allí se va a presentar en minutos nada más la Escuela de Derechos de los Pueblos de la Vía Yala. Vamos a recibir a Mirta Israel, a ver si ahora tenemos un poco más de suerte con Mirta, que es integrante de Pañuelos en Rebeldía. Mirta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Acá estoy, ahora tenemos suerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, me parece que lo mejor que podemos hacer es que alguien del equipo de coordinación de este proyecto ambicioso realmente le pueda contar a los oyentes qué es lo que vamos a presentar en instantes. Bueno, lo que vamos a presentar tiene primero de ambicioso que es desde un lugar de formación trabajar primero sobre el tema de romper con la fragmentación del campo. Entonces decimos, ¿cómo formarnos construyendo una escuela en forma colectiva, un conjunto de organizaciones para formar militantes, para formar activistas en los territorios, que pueda tener una mirada integral de la problemática en los territorios? Esto significa pensar en los diferentes ejes que se mueven en el territorio. Desde el territorio cuerpo, por el tema de las violencias, las violencias de género, las violencias contra los jóvenes, por el tema de la niñez, la adolescencia, el tema de los bienes de la naturaleza, el tema de los trabajadores, ¿no? Que a veces no los encontramos en su lugar de trabajo por la complejidad que significa eso, pero está en el territorio. En fin, poder construir una mirada integral para poder ver en los territorios no solo el problema único que me mueve a mí o a una u otra organización, sino integrar esas organizaciones, integrar esas miradas e integrar los saberes que se van produciendo en ese caminar y en esa práctica. Más ambicioso de lo que pensaba. mientras te escuchaba y mientras leía los anuncios, como para conocer un poco mejor de qué la va el proyecto, se me ocurrió pensar en un ejemplo ya desarrollado, y vos decime si estoy rumbiando para otro lado, pero se me ocurrió pensar en las en los ejercicios de educación popular de los Sin Tierra de Brasil. O en los intentos de las comunidades zapatistas también de propiciarse su propia educación. Bueno, nosotros, esta escuela se puso una sola pauta, digamos, a respetar, lo demás es todo a construir, que sea desde la concepción de la educación popular. No podemos hacer una escuela de esta naturaleza y reproducir educación del sistema. Eso en primera instancia. Entonces eso para nosotros es fundamental, y en ese sentido rescatamos una escuela que rescatará también la historia de luchas de los pueblos, de las organizaciones. O sea, esto es en un recorrido histórico. Nosotros no empezamos desde cero, nosotros traemos esas luchas al hoy. Por eso están hoy las madres con nosotros, Madres Línea Fundadora, Norita Cortiñas, Mirta Barabase, porque nosotros también aprendimos esa última parte de nuestra historia en este país, y sus madres que nos siguen enseñando. En fin, es los saberes que hoy vamos construyendo, los saberes que traemos, los saberes históricos, y de eso se trata la educación popular y esta concepción activa, el diálogo de esos saberes para construir nuevos saberes. ¿Para qué? Para ser triunfantes en la lucha, porque de eso se trata, cómo construir el poder popular, cómo construir otra sociedad que no sea esta, la capitalista, colonial, patriarcal, ¿no? Este proyecto, ¿dónde va a funcionar? ¿Cómo? ¿Dónde va a funcionar, digo, el proyecto? Va a funcionar en el espacio que hoy tiene Pañuelos en Rebeldía y en Pompeya. Este año va a ser un año de construcción de la escuela, así que no va a ser abierta digamos, al público, pero va a ser porque como la queremos construir con las organizaciones, este año vamos a ver qué, vamos a pensar y ver cómo va a ser esta escuela, que la vamos a abrir ya el año que viene. Súper interesante. ¿Qué es lo que vamos a escuchar durante esta presentación? ¿Cómo tienen pensado el acto de lanzamiento? Y bueno, van a hablar las madres, nosotros vamos a leer el documento que consensuamos con todas las organizaciones que son parte del proyecto, y después, si alguien quiere hacer alguna pregunta, estaremos abiertos a que quiera las organizaciones que están acá presentes también puedan hablar. En principio, lo que consensuamos es que hacemos una apertura, hablan las madres y leemos el documento. O leemos el documento y hablan las madres, sí. Perfecto, perfecto, Mirta. Vamos a estar entonces llevándole a la gente que no haya podido acercarse al Bauen, por ahí es un horario... Acá estoy con Norita, si querés hablar con ella. ¿Qué pensás que podría decirte que no? ¿Norita Cortiña? ¿Pensás que yo podría...? No, no, si pensás que yo podría decirte que no a la invitación de charlar con Nora. Te paso con ella. Dale. Gracias, Mirta. Pasamos de Hola. Mirta Israel, integrante del equipo de Educación Popular de Palinas en Rebeldía, a esa voz que ya identifica que es la de Nora Cortiñas. Nora, ¿cómo estás? Fernando aquí. ¿Quién estás? Ya, Fernando. Sí, ¿qué tal? Aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, mientras ustedes presentan allí esa escuela tan ambiciosa que nos contaba Mirta recién, y sí. La idea es que la gente nos pueda escuchar, las pueda escuchar a ustedes presentando este proyecto. Está buena la propuesta. Sí, sí, además de la educación popular tiene que renovarse permanentemente y además ir recorriendo por las resistencias de nuestros pueblos para enriquecerse cada día. La formación de defensores de los derechos de los pueblos que están tan abandonados por el Estado y que necesitan que nos juntemos. Mucha gente que vivimos experiencias desde hace más de 40 años de lo que es esta educación popular. Uh-huh. Unir todos los abrazos, unir la voluntad de ir progresando en lo que hasta ahora todavía está un poquito atrasado en esa atención del desarrollo de los pueblos. Así que ya sabemos, bueno, esto igual es un puntapié inicial, es un lanzamiento y tendrá que ir creciendo con todas las organizaciones que son las que nos encontramos siempre en las calles cuando hace falta, cuando llega el momento. Bueno, nos vamos encontrando, que no sea un día así perdido, sino de que sea todos los días reforzar nuestro caudal de resistencia. Nora, cuando pensás en educación popular, ¿pensás en algún proyecto que ya esté realizado? ¿Se te ocurre alguna experiencia que digas, y la verdad me gustaría que esta escuela vaya por ese camino? Mira, yo creo que tiene que ir primero por un camino de transparencia y de suma de voluntades, de que esto no tenga ningún tipo de duda, ¿no? Que cuando esté lanzada totalmente haya una declaración de principios sólida, donde todos, cada uno, nos aferremos a esa postura y vayamos para avanzar y para poder decir que vamos respetando los derechos de los pueblos, que hasta ahora, acá en este país, estamos bastante atrasados. Y bueno, vemos en el acampe de los Wichí cómo realmente los derechos de los pueblos están por ahora tan escamoteados, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que esto se va a ir haciendo camino al andar, como dice el poema. Claro. Más ni menos. Sí, bueno, la gente de la CAMPE está ahora cortando ahora mismo la 9 de julio. La 9 de julio. Sí, sí. Cuando terminemos la conferencia de prensa nos iremos a sumar como hicimos hasta ahora todos estos días. Uh-huh. Pero te digo una cosa, yo me siento vergüenza de que no haya habido una respuesta y de que esta gente que viene además con una resistencia pacífica diciendo qué es lo que no tienen y qué es lo que quieren, y no son escuchados desde el Estado propiamente. Así que yo creo que esta escuela de formación, además es una escuela de formación de defensores de derechos de los pueblos, en realidad. Así que bueno, este es el comienzo, y ya veremos con los días cómo vamos avanzando. ¿Eh? Uh-huh. Está muy bien, bueno. Te esperamos un día de estos, ¿eh? ¿Cómo? Esperamos en la escuela un día de esto. Por supuesto, sí, para lo que nos convoquen allí. Allí estaremos. Difundiendo desde las radios alternativas que tenemos, que gracias a Dios son las que difunden lo que vamos proponiendo. Uh-huh. Sí, pues, sí, sí, sí, sí. Dejo, ¿eh? Ese es nuestro rol. Si tenés dos minutitos más, porque si tenés dos no, minutos... No, tengo. Bueno, ya está empezando. Íbamos a intentar charlar con Félix, pero ayer en la campe. No, pero dale, no, dale, sí, dale. No se puede. Dale. Un besito. Está muy bien, un beso. Un abrazo, ¿eh? Un beso. Gracias, ¿eh? Allí estuvimos charlando con Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Está por dar comienzo a la actividad, ¿sí? Así que en un instante nada más vamos a estar retomando el contacto allí con el Hotel Bauen para que ustedes puedan escuchar lo que está sucediendo a propósito de la presentación de esta primera escuela, la Escuela de Derechos de los Pueblos del Avia Yala, un colectivo de colectivos rehaciendo la educación popular que propone Pañuelos en Rebeldía junto a un grupo más que interesante de organizaciones sociales y muchas otras que seguramente se irán sumando con el correr de los días. Ya regresamos.